a horas nomás de que comience el Mundial Sudáfrica 2010. Estamos en contacto con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva en la mañana en línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Muy bien, aquí estamos esperando el comienzo de este Mundial con mucha expectativa. Vamos a pasar de las palabras a los hechos. Realmente ya están todos pendientes de lo que va a ocurrir con los 32 equipos que van a jugar este certamen. Argentina lo hará mañana frente a Nigeria. Ya la formación confirmada con Romero, De Micheli, Samuel y Heinze, Gutiérrez, Mascherano, Verón, Di María, Messi, Higuaín y Tevez serán los 11 que van a jugar mañana ante el equipo africano. A propósito de algunas dudas, porque se habló mucho en los últimos días sobre el estado físico de Lionel Messi, ayer en el entrenamiento realizado quedaron totalmente satisfechos todos, porque Messi evidenció un muy buen estado físico, más allá de las palabras del preparador físico Fernando Signorini, que dijo que Messi llega cansado, el daño ya está hecho y es irreversible. Más allá de esto, trabajó a la par de sus compañeros, luego del entrenamiento se quedó enviando tiros de esquina en una práctica individual, y ya Argentina se prepara entonces para debutar mañana frente a Nigeria a las 11 de la mañana de la Argentina. Pero hoy arranca la historia. Desde las 11 de la mañana de la Argentina van a jugar Sudáfrica y México. Ravshan Irmatov de Uzbekistán será el árbitro. Sudáfrica, el anfitrión, recibirá uno de los conjuntos duros como el mexicano, y en un grupo denominado de la muerte, donde también intervienen Uruguay y Francia. Recordemos que estos van a jugar a las 15:30 en Green Point, con la posibilidad de realizar un muy buen partido. Francia, que entró por la puerta de atrás, pero siempre es una de las potencias. Veremos cómo responde la expectativa en el arranque del torneo. También hay que decir que dentro de los partidos que van a sostener los equipos durante el fin de semana, en la previa de Argentina a Nigeria van a jugar Corea y Grecia, Corea del Sur. Desde las 8:30 en Puerto Elizabeth van a debutar los dos equipos también que participan del grupo B. También lo harán Inglaterra y Estados Unidos. Esto será a las 15:30 de la Argentina, dentro de la expectativa del grupo C. Otro de los partidos correspondientes a este grupo se va a jugar el domingo a las 8:30 de la mañana, Argelia-Eslovenia. Por ahí del menú para el fin de semana es el menos atractivo, ¿no? Por las condiciones de ambos equipos. Pero bueno, si uno quiere ver partidos, si quiere ver el Mundial, todos son posibilidad de hacerlo a través de las señales que van a recibir estos partidos. Van a jugar también Alemania-Australia el domingo a las 15:30. A las 11 lo harán Serbia y Ghana, completando el orden de partidos para el fin de semana. Veremos entonces cómo le va a la Argentina. Esperemos que arranque con buen suceso el equipo de Maradona. Ayer en el entrenamiento también estuvo Oscar Ruggeri, poniéndole un poco de polémica a la historia. Recordemos el enfrentamiento que mantiene con Julio Humberto Grondona y también con Carlos Vilar. Más allá de eso, Maradona llamó a su amigo y ahí estuvo presente. Otro de los temas es el básquetbol de la NBA. Boston puso las cosas en su lugar, emparejó la serie. Anoche como local derrotó a Los Ángeles Lakers por 96-89. De esta manera la serie está igualada en dos. El próximo partido se va a jugar el domingo, donde Los Ángeles volverá a ser local. Habrá nuevo juego el sexto, que se va a jugar el martes. Esto en tierras de Boston. Y por último, si hay un nuevo partido, se va a cerrar la serie el jueves venidero. En tenis, la novedad respecto a la Copa Davis es que Juan Mónaco no podrá estar presente. Ha decidido retirarse por una cuestión de una lesión en su muñeca izquierda. Tampoco va a jugar el próximo Grand Slam del año en Wimbledon, que va a arrancar el 21 de junio. De esta manera, Modesto Tito Vázquez deberá confirmar un nuevo jugador dentro de la lista. Recordemos que había nombrado al citado Mónaco, a David Nalbandián, Horacio Ceballos, Leonardo Meyer, Eduardo Schwang y Federico Del Bonis. Será la posibilidad por ahí para el azuleño Federico Del Bonis, si es que lo determina el propio coach del equipo. Si no, habrá que buscar un nuevo jugador para enfrentar a un difícil rival como Rusia en una superficie muy complicada como es Carpeta. Muchas gracias, Andrés. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos y esperemos que el lunes arranquemos con una alegría, que la selección argentina pueda desplegar lo que ha insinuado en el último tiempo y pueda comenzar muy bien en el grupo B. Un abrazo grande, Andrés, gracias. Muy buenas las fotos, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Muy buenas las fotos. Sí, las tenía guardadas, ¿eh? Hace mucho que andaba dando vueltas a esas fotos y nunca las publicaba. Bueno, espectacular. Una foto que hemos publicado en Facebook ahí, del amigo Andrés. de todos, en realidad. Sí, sí, sí, digo, bueno, en este caso voy a estar con ustedes, de todos, ¿eh? Y hay más. ¿Hay más? Y hay más. Bueno, bueno. Guarda, que llego a publicar las que tengo. Sí, no, vamos todos presos, no, no. Van todos presos. Ah, bueno, bueno. Eso es por Dios. Andresito, un abrazo grande, buen fuente. ¿Cómo pasó el cumpleaños? Muy bien, muy bien. Tranquilo. Laburando como burro, pero bueno, no importa, ¿no? Lo importante es tener trabajo, ¿verdad? Exacto. Poder hacer lo que a uno le gusta. Sí, pero que no se les vaya la mano. Bueno. No, bárbaro. Mi amigo, un abrazo. Ah, espere, espere, espere, no se me vaya. Sí. Usted es muy vivo, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque hace los comentarios después que me saca del aire. No me da posibilidad de réplica. Qué vivo que es usted, ¿eh? Yo no lo saco del aire, la operadora lo saca qué del aire. Qué lindo, bueno, ya voy a tener revancha. Claro, yo lo manejo con los potes. Ahora me traen de cabezón Rodríguez y usted. Entre los dos, qué par de cabezotas, ¿eh? Bueno. Pero bueno, la verdad, pero escúcheme, sí. ¿Tuve razón o no? No. Usted critica la camiseta que le ha regalado su esposa. ¿Por qué será que la mayoría de los periodistas son más? Con tanto esfuerzo y no sabe lo que conseguir una camiseta que le entre a usted. Sí, a mí me entró. Le voy a prestar la mía si usted le entra, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. ¿Por qué será que tantos periodistas son macrocéfalos? No sé por qué. Hay una larga lista, ¿eh? Sí, hay unos cuantos, ¿eh? Rodríguez, sí, Chamorro. Hay muchos. Ah, lo de Chamorro es impresionante. Bueno, ¿qué va a ser? La cabeza que tiene Chamorro es impresionante. Somos muy pensantes por ahí. Sí. O no. Un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo, querido, mi amigo. Chao. Mensajes al 1553.